ya han abrido cancha. Llega el Bocha con la pocha y con todas sus muchachas. Siguen abriendo cancha, siguen abriendo cancha. Llega el Bocha con la pocha y con todas sus muchachas. ¡Vuelta! ¡Abran cancha, abran cancha! Que hacen roncha cuando bailan las muchachas. ¡Oh!